En algún momento de nuestras vidas probaremos cómo se siente estar dolorosamente solo o sola. ¿Cómo manejamos esos momentos? Las preguntas pueden ser desesperadas. ¿Dónde están todos? ¿Estaré siempre solo o sola? ¿Dónde está Dios? Bueno, el tema de hoy rastrea nuestra necesidad de compañía a lo largo de todo el camino, desde nuestros comienzos en el Edén, donde Dios creó no a una persona sino a dos. La soledad puede surgir en cualquier momento de nuestras vidas, sin importar dónde estemos o lo que estemos haciendo. Pero puede ser particularmente grave en ciertos contextos. Ser soltero, vivir la vida cristiana con un cónyuge no cristiano, divorciarse o perder a un ser querido. El tema de hoy ofrece perspectivas bíblicas sobre estos momentos y nos alienta y alienta a la iglesia a ser activa en la identificación de personas solitarias. El desafío es ministrar a los que sufren por conectarse con ellos y conectarlos con el Señor a su vez. Nadie necesita sentirse solo o sola en el cuerpo de Cristo. De hecho, todos aquellos en Cristo que están separados de los demás por cualquier motivo, ya sea relaciones rotas, discapacidad, distancia o muerte, poseen la esperanza consoladora de que algún día habrá una gran reunión en la que la palabra solitario nunca más existirá. En última instancia, Dios es la respuesta a la soledad humana, incluso las relaciones humanas, para tener la expresión más sana posible, requieren la presencia de Dios. Tal vez hay personas que sienten que pueden manejar la vida totalmente solos, sin Dios o sin otros, y que todo lo que necesitan es a sí mismos. El diario de un joven que buscaba vivir totalmente solo en Alaska debería ser que aquellos que eligen el aislamiento sobre la compañía se detengan. Chris McCandless, quien después de vivir cerca de 100 días solo en un rincón remoto de Alaska, Estados Unidos, escribió su epifanía en un diario antes de morir de hambre. Dijo, la felicidad es solo real cuando se comparte. Es el compartir nuestras vidas con Dios y entre nosotros lo que enriquece todas las experiencias de la vida. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzamos con Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una historia increíble pero dolorosa fue la noticia entregada hace algunos años. Una mujer joven que había sido encontrada muerta en su apartamento. Aunque la muerte fue trágica en sí misma, y es trágica, lo que realmente empeoró la historia fue que la mujer había estado muerta por más de 10 años antes de ser encontrada. 10 años, ponte a pensar. Por lo tanto, la pregunta que la gente se hizo y con razón fue, ¿cómo en una gran ciudad como esta, con tanta gente y con tantos medios de comunicación, una mujer que no era una persona de la calle habría muerto? ¿Y por tanto tiempo estar allí que nadie lo supiera? Aunque extrema, esta historia es un ejemplo de la realidad. Muchas personas sufren de soledad. En el 2016, The New York Times, ese periódico, publicó un artículo titulado Los investigadores se enfrentan una epidemia de soledad. Y el problema es real. Desde el comienzo, nosotros como seres humanos no estábamos destinados a estar solos. Desde el Edén en adelante, debíamos vivir en comunión con otros seres humanos en mayor o menor grado. Por supuesto, entró el pecado y nada ha estado bien desde entonces. Y hoy veremos la cuestión del compañerismo y la soledad en los diversos momentos de la vida que quizás todos nosotros hemos enfrentado en algún momento o enfrentaremos. Si no ha sido así, entonces considérate afortunado o afortunada. Quiero leer en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, lo siguiente. Dice así. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tremenda sabiduría en, en estos versículos. Porque muy pocos de nosotros podemos hacer las cosas solos. Incluso si somos solitarios y nos gusta estar solos, tarde o temprano, no solo queremos un poco de compañía, sino que incluso podemos requerirla, especialmente en tiempos de necesidad. De hecho, amigo y amiga, fuimos hechos para estar en comunidad, para el compañerismo. Qué afortunados son los que tienen familiares cercanos que pueden brindar consuelo y apoyo, ¿verdad? Especialmente en tiempos de necesidad. Desafortunadamente, hay personas en nuestra iglesia donde trabajamos, o tal vez en las comunidades donde vivimos, o nuestra escuela, nuestro colegio, universidad, que no tienen a quién recurrir, no solo en su momento de necesidad, sino incluso para conversar al final del día. La sensación de soledad puede venir en cualquier momento. El día más difícil para mí, dijo un hombre soltero, es el domingo. Durante la semana estoy rodeado de gente en el trabajo. El sábado veo personas en la iglesia, pero el domingo estoy solo. Ahora, ¿qué principio podemos aprender de los siguientes pasajes? Particularmente cuando podemos estar atravesando un tiempo de soledad. Mira esto, San Juan capítulo 16, versículo 32, nos dice así. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, como cristianos, no solo tenemos la realidad de Dios, sino la realidad de poder tener comunión con Dios. Y podemos, de hecho, obtener consuelo de la cercanía de Dios con nosotros. Pero la cercanía de Dios con Adán, en el Edén, no impidió que el Señor dijera, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios sabía que Adán, aun cuando tenía comunión con Dios, en un mundo no dañado por el pecado, también necesitaba compañía humana. ¿Cuánto más nosotros entonces necesitamos compañía? También debemos tener cuidado al asumir que solo porque hay mucha gente alrededor, una persona no puede sentirse sola. ¿Sabes que algunas personas más solitarias viven en las grandes ciudades donde a menudo interactúan con los demás? El solo hecho de estar cerca de los otros cuerpos no significa que alguien no pueda sentirse solo, alienado y necesitado de compañerismo. No siempre es fácil saber quién se siente solo, sola, alienado, rechazado o simplemente herido y necesitado de alguien, al menos con quién hablar. Pregunto, ¿cómo puedes ser proactivo y tratar de ser más sensible a estas personas? Hablemos un poco ahora de la vida de soltero. Una joven habló de las ventajas de no estar casada. Dice, dos veces tuve la oportunidad de servir en el campo misionero y respondí sin ninguna vacilación. Una persona casada con una familia podría haber tenido que tomar un poco más de tiempo para tomar esa decisión, porque no solo lo involucra a él, sino también a su cónyuge e hijos. Por eso, ¿cuáles son algunas de las buenas razones para permanecer soltero de acuerdo a la palabra de Dios? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 en adelante. El apóstol Pablo nos dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, la mayoría de la gente piensa que estar casado es la voluntad de Dios para ellos. ¿No dijo él, no es bueno que el hombre esté solo? Sin embargo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que no estaban casadas, incluyendo el mejor ejemplo de todo, Jesucristo. Y a Jeremías se le dijo que no se casara, porque fue un juicio sobre una situación histórica. No sabemos si alguna vez se eliminó esa restricción, pero está claro que Jeremías fue un gran profeta cuando estaba soltero. Además, el estado civil de Ezequiel no parecía ser de gran importancia, a pesar de que su esposa murió repentinamente. Ni siquiera se le permitió llorar, sino que continuó con el ministerio que el Señor le había asignado. Y el profeta Oseas también experimentó un matrimonio roto, pero pudo continuar en el ministerio. Si bien la historia nos parece extraña, Dios le dijo que se casara con una prostituta que Dios sabía que dejaría a Oseas por otros hombres. Tú te preguntas, bueno, ¿y cómo está todo esto? Y mirando hacia atrás, podemos ver a Dios tratando de ilustrar el amor unilateral que tiene por Israel y por nosotros. Pero debe haber sido extremadamente difícil y doloroso para Oseas ser una lección afectiva, ¿verdad? En cada uno de estos ejemplos, el estado civil no era un problema. Dios estaba interesado en la integridad, la obediencia y la capacidad de la persona para decir lo que Dios quería que dijera. O sea que necesitamos estar seguros de que nuestra vida no está definida por nuestra condición marital. Muchas voces hoy y muchas veces la gente nos dirá que a menos que estemos casados, no estamos completos. Pablo respondería, no seas como la gente de este mundo. Y en vez de eso, ofrézcale sus cuerpos como sacrificio vivo, puro y agradable. Pregunto, ¿cuáles son las formas prácticas en que puedes ministrar a aquellos que no están casados o casadas, tanto miembros de la iglesia como no miembros de la iglesia? Y otra pregunta más, ¿qué pasa cuando un matrimonio termina? De todas las formas en que el pecado ha devastado la humanidad, con la excepción del sufrimiento físico y la muerte, ¿quién ha enfrentado consecuencias más devastadoras del pecado que la familia? Es casi como si la frase familia disfuncional fuera redundante. ¿Qué familia no es, hasta cierto punto, disfuncional? Fuera de la muerte, una de las cosas más difíciles que una familia puede enfrentar es el divorcio. Las personas que atraviesan esta terrible experiencia tienen una gama de emociones. Probablemente el primero y más común es el duelo, que dependiendo de las personas puede durar varios meses o varios años con diferente intensidad. Y algunos pueden experimentar miedo a lo desconocido, ansiedades financieras y miedo a no poder enfrentarlo. Algunos pueden pasar por un periodo de depresión, enojo y, claro, pues soledad también. Pregunto, ¿qué principios generales sobre el divorcio podemos recoger de los siguientes versículos? Mira, Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mateo 5:31 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y en 1 Corintios 7, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Sabes que la Iglesia como agencia redentora de Cristo debe servir a sus miembros en todas sus necesidades y atender la formación de cada uno de ellos? De manera que todos puedan crecer hasta alcanzar una experiencia cristiana madura. Esto es particularmente verdad cuando los miembros se enfrentan decisiones para toda la vida, como el matrimonio, y experiencias penosas, como el divorcio. Cuando una pareja matrimonial está en peligro de deshacerse, los cónyuges y aquellos que en la iglesia o en la familia los ayudan, deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la reconciliación en armonía con los principios divinos para la restauración de relaciones dañadas. ¿Sabes que existen materiales disponibles a través de la iglesia local y de otras organizaciones de la iglesia que pueden ayudar a los miembros a desarrollar un hogar cristiano sólido? Estos materiales incluyen cosas como programas de orientación para parejas en vía de contraer matrimonio, programas de instrucción para parejas casadas juntamente con su familia y también programas de apoyo para familias destruidas y personas divorciadas. Por eso pregúntate, ¿cuáles son las formas prácticas y sin prejuicios en que puedes ayudar a alguien que está pasando por un divorcio? Pero surge la pregunta, ¿qué hacer cuando llega la muerte y la soledad? Alguien hizo una vez la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y los pollos con respecto a la cuestión de la muerte? La respuesta es que a diferencia de los pollos que mueren, los humanos que también morimos sabemos que moriremos, los pollos no. Y es este conocimiento de nuestra inminente muerte lo que impacta mucho en cómo vivimos ahora o cómo debemos vivir ahora. ¿Cómo sabemos? Todas las relaciones, incluido el matrimonio, tarde o temprano llegan a su fin en nuestro mayor enemigo, que es la muerte. No importa qué tan cerca esté la unión, sin importar el gran amor, la compañía profunda, el tiempo que pasamos juntos como seres humanos, nosotros, a diferencia de los pollos, sabemos que tarde o temprano vendrá la muerte, a menos que Jesús vuelva antes, ¿verdad? Y cuando lo haga, todas nuestras separaciones cesarán. Acuérdate de esta promesa. Este ha sido nuestro destino desde el primer pecado y lo será hasta el regreso de Jesús. La Biblia no nos dice cuál de los dos, Adán o Eva, murieron primero. Pero debe haber sido particularmente doloroso para el otro, especialmente porque la muerte nunca se suponía que fuera parte de la vida para empezar. Cómo vivimos, la forma como vivimos, depende mucho cómo nos preparamos para la muerte. O como lo vimos en una lección anterior, la muerte de una sola hoja los hizo llorar a ellos. ¿Quién podría imaginar lo que pasaron con la muerte de un cónyuge y luego de su hijo? ¿Sabes que el problema es que estamos tan acostumbrados a la muerte que simplemente lo damos como un hecho? Pero nunca se suponía que fuera algo que los seres humanos experimentáramos. Por lo tanto, incluso hasta el día de hoy, luchamos por darle sentido y simplemente no podemos. Es algo anormal. Veamos ahora qué nos enseñan los siguientes textos sobre la muerte y cómo la gente lucha con ella. Leeré varios versículos, sígueme por favor. Comenzaré con Isaías capítulo 57 y nos dice así. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. San Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos al Antiguo Testamento, 2 Samuel 18, 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Génesis 37, 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Sin duda, no solo todos enfrentamos la realidad de nuestra propia muerte, o enfrentaremos, sino que enfrentamos la realidad de la muerte de otros, de seres queridos, de gente que nos rodea, tal vez de nuestro compañero más cercano. Por lo tanto, tarde o temprano, muchos de nosotros tenemos que ser conscientes que enfrentaremos un tiempo de soledad provocada por la muerte de otra persona. Es difícil, duele, yo sé. Y es en esos momentos podemos y a menudo debemos solo reclamar las promesas de Dios. Debemos, después de todo, en este mundo de pecado, sufrimiento y muerte, ¿qué más tenemos? Debemos hacerlo, debemos recurrir a Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro consuelo. Por eso pregunto, ¿cómo puede tu iglesia ayudar a aquellos que conoces que están sufriendo la soledad por la muerte de su ser querido? Ayuda a otros, lo necesitan. Un día tú lo necesitarás. Bueno, consideremos ahora un aspecto triste. Y es estar espiritualmente solos. Una joven llamada Natalie había estado casada durante 7 años cuando, por invitación de un amigo, asistió a una serie de evangelismo en una iglesia adventista el séptimo día local. Y movida por lo que aprendió, entregó su corazón a Cristo. Tuvo una experiencia de nuevo nacimiento. Y a pesar de las enérgicas objeciones de su esposo, padres, suegros, incluso su vecino de al lado, Natalie se unió a la iglesia adventista el séptimo día. También adoptó su estilo de vida en todos los niveles posibles a su nueva fe. Y como uno podría imaginarse, se enfrentó una gran cantidad de ataques. Lo que lo hizo especialmente difícil fue su esposo, quien argumentó, y correctamente, esto no es lo que esperaba cuando nos casamos. Eres una persona completamente nueva y quiero que vuelvas a ser como antes. Durante años, ella ha estado luchando por vivir una vida de fe. Y aunque está casada, ella es lo que podríamos llamar espiritualmente sola. Por eso pregunto, amigo, amiga, ¿está tu iglesia apoyando a personas que están espiritualmente solas? Acuérdate, la iglesia es una entidad espiritual. ¿Y qué palabras alentadoras encontramos en los siguientes versículos para aquellos que pueden sentirse espiritualmente solos? Gracias a Dios que hay consuelo, gracias a Dios que hay un manual. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Vamos a Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Salmo 72, 12. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. En todo el mundo hay Natalias o Natalis en nuestra iglesia. Estas personas, hombres o mujeres, están casados, pero asisten a la iglesia solos o solo con sus hijos. Es posible que se hayan casado con una persona de una fe diferente, o hayan aceptado el evangelio y ahora están solos porque su marido o su esposa no quiere venir, o tal vez cuando se unieron a la iglesia su cónyuge no lo hizo, o cuando se casaron ambos eran miembros de la iglesia, pero uno, por la razón que sea, abandonó, dejó de asistir, incluso se puso hostil hacia la fe. Estos hombres y mujeres vienen solos a la iglesia y a la comida después del servicio de adoración, o van solos a la obra misionera o a las actividades sociales de la iglesia. Se entristecen cuando no pueden contribuir financieramente a contribuir al ministerio de la iglesia tanto como quisieran porque su cónyuge no acepta hacerlo. Y aunque están casados, pueden sentirse espiritualmente como una viuda o un viudo. Y probablemente todos, en algún momento u otro, hemos conocido a personas como estas en la iglesia. Sabes, ellos necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestro amor. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer como familia de iglesia para ayudar espiritualmente a los solteros en nuestros medios? Para concluir, quiero leer la siguiente cita de Ellen White en el libro Breves Evangélicos, capítulo, mejor dicho, páginas 52 y 53. Dice: en medio de una vida de labor activa, Enoch mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Y al comulgar así con Dios, Enoch llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Y al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Bueno, aunque la historia de Enoch aquí es alentadora y tiene algo poderoso que decir acerca de aquellos que eligen pasar momentos de soledad, muchos se enfrentan a una soledad que no piden, ni han buscado, ni la merecen. Ellos no quieren estar solos. Sí, es verdad. Siempre podemos tener una comunión gozosa con el Señor, quien está siempre presente. Pero a veces anhelamos la compañía humana y el compañerismo, ¿verdad? ¿Cuán crucial es para nosotros como iglesia? Que estemos listos para acercarnos a aquellos que cada sábado podrían estar sentados a nuestro lado y están pasando por un terrible periodo de soledad. Solo Dios conoce cada corazón. Y al mismo tiempo, tal vez tú estás pasando por un momento así. Busca a alguien en la iglesia o en otro lugar en quien puedas confiar y cuéntale. Muchas veces las personas simplemente mirando a alguien no se dan cuenta por lo que estas personas están pasando. Es fácil, al menos para algunos, esconderse detrás de una máscara. Seamos compasivos, amemos a otros, atendamos sus necesidades. Llevemos a Dios en oración, pero llevémoslos en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Padre, por darnos este manual. Porque sabemos que podemos ser una influencia para otros que están pasando por la soledad. Ayúdanos a ser tus ojos, tus manos, tus pies, tus oídos, pero sobre todo tu corazón para poder amar a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú eres mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.